La obra mayor de Copérnico, sobre las revoluciones de los cuerpos celestes, debe su originalidad a una idea principal que desarrolla y fundamenta a lo largo de sus páginas. La Tierra gira sobre sí misma y se mueve alrededor del Sol, al igual que los otros planetas. A partir de ese enunciado, Copérnico consiguió establecer la duración de la rotación terrestre, justificó el movimiento de los planetas y ya, pero en un plano filosófico, cuestionó la idea de que la Tierra fuera el eje del universo. Con su teoría heliocéntrica, el Sol como centro del sistema planetario, explicó por qué los llamados planetas mayores, como Marte, Júpiter o Saturno, podrían situarse a cualquier distancia angular del Sol y estar con él en oposición, cuadratura y conjunción. También explicó por qué Mercurio y Venus nunca se separaban del Sol más de cierta distancia. Y creó un sistema de órbitas circulares alrededor del Sol. Todo esto basado en observaciones y mediciones realizadas con elementos francamente rudimentarios.